Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven contó esta historia que nos deja una enseñanza. Eran las 8 de la tarde, hora de que los miembros de nuestro club de esquí regresasen a casa. Todos entramos en la furgoneta y nos dirigimos a la escuela. En el momento en que pasábamos junto al pequeño cementerio, un ciervo saltó del bosque y se puso en medio de la trayectoria de la furgoneta. Tom dio un frenazo, pero no pudo evitar golpear la cabeza del animal. El impacto arrojó al animal a la cuneta. Él se debatía por ponerse en pie, pero se había roto la espalda y todo cuanto podía hacer era mover la cabeza adelante y atrás. ¿Qué hicimos? Salimos de la furgoneta y empezamos a reírnos de él por ser tan estúpido que cruzó la carretera cuando nosotros pasábamos por ahí. ¿Le arrojamos piedras para darle en la cabeza? Claro que no. Todos estábamos llorando a causa de que no podíamos aliviarle el dolor o calmar su miedo. Habríamos hecho cualquier cosa que hubiese servido de algo. En todos los barrios, en todas las escuelas, en todas las iglesias, hay estudiantes que, como el ciervo, están heridos. Quizás su dolor no sea físico, pero saben qué es ser rechazado y no encajar. Quizá no sean tan atractivos como los demás, o les cueste mucho aprender, o no sean nada populares. Sea cual sea su problema, la vida para ellos es dolorosa. Por lo tanto, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. En lugar de infligir más dolor a los que sufren, ¿por qué no buscamos maneras de darles aliento? Podríamos sonreír más, hablar con ellos, sentarnos con ellos, invitarlos a nuestra casa y animar a nuestros amigos a que hagan lo mismo. El ciervo no tenía esperanza, pero cualquier persona que sufre a nuestro alrededor sí tiene esperanza. Hoy te pregunto, ¿harás lo que puedas para hacer que sus vidas sean distintas? Mira, estamos llamados a contribuir con los demás para que sanen sus heridas. Es cierto que muchas actitudes de los otros suelen molestar, pero si de verdad creemos en el amor que Dios nos trajo como un fuego para repartirlo, deberemos intentar contribuir a comprender, evitar condenar y tratar de dar una mano para sanar las heridas. Si eso hacemos con los demás, siguiendo la lógica divina del dando se reciben, nos darán una mano para sanar nuestras heridas. Ellas no se curan de un día para el otro, pero si hacemos el propósito de dar una mano a los otros, yendo más allá de los que nos hacen sufrir, veremos que se puede contribuir a que la gente sufra menos y nosotros también. Esa es la gran obra de misericordia de estos días, porque sabemos que a nuestro alrededor existen personas con mucho dolor enraizado. Siempre podremos hacer algo por ellos. Empecemos por lo pequeño, de comprender, empatizar, no condenar, amar más allá de las apariencias, poner en práctica la palabra de Jesús, que nos dice que en primer lugar nuestro amor tiene que focalizarse en los necesitados. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.